presentes. Yo, en ese sentido, creo que los ministros tienen que estar presentes, ¿sí? Y buscar soluciones. Y me parece que Bielsa está como paralizada, ¿no? Ahí en su cargo, aburguesada, qué sé yo. Bueno, quizás sea muy injusto mi comentario, ¿no? No. Les doy un dato que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, que recién lo nombrabas, Lautaro. Uh-huh. En términos generales, el gasto general de Nación, de los presupuestos, es casi el 70%. Y el que venía siendo Bielsa desde su cargo era del 45% nada más. Claro. O sea, fíjate, hay una subejecución del presupuesto, claro, en un momento clave en el que es necesario, y aparte ya lo dijo Alberto Fernández, la importancia que tiene para él avanzar con la urbanización de los barrios populares y alcanzar a más de 4 millones de viviendas. Pero hay que hacerlo urgente. También Guzmán dijo que no iba a haber IFE 4. Para mí eso es preocupante. También. ¿Sí? Que de alguna manera el IFE 4 en este momento no da lugar para el IFE 4, que iba a tratar de ajustar el tema de las asignaciones, de la asignación familiar por hijo, por embarazo, bueno, en fin. Pero ya descartó, por ejemplo, lo de IFE 4. Uh-huh. Sí. Me llama la atención esa resolución de Guzmán, sabiendo que se va a aprobar el presupuesto muy pronto. Yo dije, bueno, se va a aprobar el presupuesto, se va a designar partidas para muchas cosas. Bueno, evidentemente, el IFE 4 esta vez no va a tener lugar y hay gente que no necesita. Hay mucha gente que no la está pasando bien económicamente, uh-huh, además del hábitat. Y de lo que yo creo que ayer hablaba, que hay gente que hace 3 meses, 4, 5, 6 que no pagan los alquileres porque no tienen guita para mantenerse, aún trabajando, ¿no es cierto? Entonces tenemos un gravísimo problema ahí, que está todo vinculado, digo, lo del IFE, está vinculado el tema del hábitat, de la vivienda. Los agentes inmobiliarios que están aprovechando la volteada esta y están saliendo con propuestas absurdas, con cifras irrisorias para que vos puedas alquilar un departamento. Algunos se están avivando y otros, más comprensivos, tienen alquileres a precios accesibles. Siempre están los vivos y los otros que tienen un carácter más humanitario, más sensible, están ofreciendo alquileres de pronto a 15 lucas, ¿no? En dos ambientes, por ejemplo. Pero también me enteré que ahí por la zona de San Telmo ofrecen departamentos de 2, 3 ambientes de 30 lucas para arriba, una barbaridad. Tengan un poquito de compasión, muchachos. Tengan un poquito de compasión. Entonces, te digo porque hubo algunos compañeros de algunos grupos que están buscando departamentos desesperadamente. Y ayer conocí una variopinta cantidad de ofertas. Y están siempre los avivados, los agentes inmobiliarios, que son unos buitres, ¿no? Y te salen con un martes 13. Entonces, estamos complicados. Quería decirte otra cosa, porque estás tocando algunos temas de la realidad, pero parece, recién estábamos hablando con una amiga que Dualde parece que no estaba tan gagá, ¿no? Y la... Digo, por el tema de esta... De la mesa de enlace, sí. De estos milicos y policías que sueñan con volver al pasado, con un pasado que hace más de 30 años, 37 para ser exactos, que hemos desterrado definitivamente los argentinos, ¿no? Y que, por suerte, el ministro Rossi los denunció. Y detrás del ministro Rossi salieron declaraciones del propio Aníbal Fernández, que lo vi ayer por televisión a la noche tarde, Leopoldo Moró, Leandro Santoro, ¿no es cierto? Pero muy grave, ¿eh? Muy grave que, naturalmente, ¿dónde encontraron su lugar estos locos? Bossi ya es un conocido conspirador, lo había hecho también durante la época de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner, enterado de esa reunión, mandó a Pampuro a ese encuentro, que los dejó a todos atónitos, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, acá salió Rossi a cruzarlos. Ayer sacó un hilo de tuit muy importante. Agustín Rossi explicando quiénes eran estos señores, Bossi, Reymundes, ¿no? Tipos bastante oscuros, temerarios, que, bueno, de alguna manera me parece que están conspirando. Y encontraron un lugar justamente donde, en La Nación, en esta clara posición que tiene el diario respecto al gobierno peronista de tener una actitud absolutamente destituyente y golpista, como no podía ser de otra manera tratándose de un diario de la familia Mitre Saguier, ¿no? Uh-huh. Sí, en esta mesa Encuentro Libertador General San Martín le pusieron. Además se cuelgan del Libertador San Martín, ¿no? Claro. Otra cosa que es insoportable, uh-huh, eso. ¿Por qué te colgás de San Martín si sos conspirador, no? Creo que tiene mucho que ver con lo que vimos hace pocas semanas, porque no pasó tanto tiempo, en los alzamientos policiales de en la provincia de Buenos Aires. Acá, ¿en qué medida encuentran los distintos grupos militares, exmilitares, fuerzas de seguridad, que al no tener una representación sindical o alguna representación por fuera de lo que es, relacionada con lo que es lo institucional, crean sus propias o tratan de crear sus propias referencias? Dicen, claro. Bueno, acá los policías, los gendarmes o los militares están disconformes con su sueldo o no están del todo satisfechos. Pongámonos como una mesa que los represente. En el discurso, obviamente, sí. Después la intención de fondo es otra, pero se montan La intención de fondo, claro, es otra, exactamente. Se montan sobre un reclamo gremial, porque hablan en su presentación, esta mesa de enlace, de promover el salario digno también y las jubilaciones, de defender a los que son los uniformados sobre reclamos justos o gremiales que tienen su discusión, pero aprovechan eso que es potestad de las fuerzas del ejército, de las fuerzas armadas en general, que tiene sus canales orgánicos institucionales para discutirlo, y aprovechan para, con ese escudo, con esa excusa, montar una mesa de enlace que tiene remoras, difíciles de tragar para la democracia argentina. Rémoras de la dictadura. Ayer salió el... Bueno, yo por supuesto posteé todo este tema, puse lo de Agustín Rossi, puse todo el hilo de Agustín Rossi, interesante lo que dice Agustín. Más o menos te digo lo que ha hecho. Bueno, concretamente denunció Rossi que estos exmilitares están conspirando, ¿no es cierto?, contra los actuales jefes de las Fuerzas Armadas. Dice Rossi, la mesa se presenta como un espacio federal que se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional. El grupo deberá enfrentar el recelo inevitable de quienes equiparan estas confluencias con una amenaza al poder político. Sabemos por nuestra experiencia en el servicio que a las fuerzas las maneja, la conduce el personal en actividad, pero somos conscientes de las lecturas que se pueden generar. Es algo que no nos podemos sacar de encima. Desde el 10 de diciembre de 1983 en adelante, había dicho el general de división Ernesto Bossi en representación de este grupo sedicioso. Aparte del retirado Bossi, entre los referentes aparece el teniente general en retiro efectivo Claudio Pascualini del Observatorio de Seguridad y Defensa, el general de brigada retirado Sergio Fernández de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, el coronel retirado José Francisco Guerrero, mutualidad del personal de intendencias militares, el general de brigada en retiro efectivo Daniel Raimunde, Sociedad Militar Seguros de Vida, que viene a ser la mutual, el comandante general en retiro efectivo Ricardo Espadaro de Gendarmería Nacional, el suboficial mayor de la Armada Humberto Tolosa del Círculo Oficiales de Mar, el teniente general en retiro efectivo Ricardo Cundón de Fundación Criteri y el comisario general de la bonaerense Pablo Bresi. En 2004, recuerda Rossi, cuando llevaba apenas un año como presidente, Kirchner se enteró que un grupo de militares retirados realizaban una cena en un quincho del regimiento de Patricios, uh-huh, con la convicción que se tramaban maniobras en su contra. El entonces presidente envió a su ministro de Defensa, José Pampuro, a que se presentara por sorpresa en la reunión. Los comensales vieron llegar consternados al ministro y al subjefe del ejército, Mario Chetrien. Kirchner había recibido informes sobre el encuentro y actuó para demostrar el conocimiento de la situación. A partir de aquella reunión, Néstor prohibió las reuniones de retirados en instalaciones de las Fuerzas Armadas. En aquel entonces la reunión también la había organizado Bossi. Uh-huh. Dato a tener, claro, en cuenta. Claro, son los mismos. ¿Está? Entonces dice Rossi, la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las Fuerzas Armadas, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad. Conspiran contra los jefes de las Fuerzas Armadas, a los que ni siquiera nombran ni reconocen. Conspiran contra la actual política de defensa. El general Bossi es un conspirador nato. Ya lo hizo en 2004 contra Néstor Kirchner, lo vuelve a hacer hoy, denunció. Por lo tanto, ante esto, para que el ministro lo difunda públicamente, estamos hablando de una situación grave. Y hay otro comentario que me parece que es bueno darlo a conocer, porque se trata de un tipo que estuvo, y después los dejo para que sigan ustedes, pero me interesa esta opinión porque se trata de un tipo que fue mano derecha del obispo de Nevares, Jaime de Nevares, que como ustedes saben, junto a Jorge Novak, junto a Miguel Saine, fueron grandes defensores de los derechos humanos y fueron tenaces opositores a la dictadura. Y Rubén Capitaño, el padre Rubén Capitaño, que hoy ejerce su tarea en Plotier, en la provincia de Neuquén, era la mano derecha de Nevares. Capitaño, enterado de esto, dijo: esperemos que el gobierno nacional sea claro en desautorizar y sancionar a estos conspiradores. Esperemos que todas las instituciones que aman la democracia, especialmente los partidos políticos, se pronuncien condenando esta actitud desestabilizadora. Esperemos que todos los miembros de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad en todos sus niveles muestren claramente que están en contra de estos golpistas. No permitamos que parezca que no consideramos muy grave esta actitud de estos antidemocráticos, a quienes les pagamos muy carísimas jubilaciones como pueblo. Y además dijo: la sanción debe ser tan grave que no solo les quite las ganas para siempre de seguir conspirando, sino que se les aplique una importante sanción económica sobre sus jubilaciones o retiro. Vas a ver, dice Capitaño, cierra Capitaño, vas a ver que sienten más su billetera que sus ideales. Sí, es una... hay que actuar rápidamente. Es bueno que Rossi haya salido en el mismo día a poner, en claro quiénes son, a qué se dedican, cuáles son sus ideas, sus intenciones, sus antecedentes cercanos, además, como esto de Bossi en 2004. Pero también empezar a discutir cómo la institucionalidad de las fuerzas, cómo el Ministerio de Defensa aborda y mejora condiciones para que las Fuerzas Armadas no corran ningún tipo de riesgo en su representación. ¿A qué voy con esto? Y se dio con el tema de la policía bonaerense. Tenés que tener una instancia de diálogo sólida, una instancia de articulación y organización de los reclamos gremiales para que no haya ningún lugar a que esta gente pueda tener representación. Porque obviamente nadie hoy en día, y felizmente en la Argentina, puede salir a decir abiertamente: quiero bajar a tal, o quiero dar un golpe de Estado, o quiero debilitar la democracia. Felizmente eso en la Argentina no se puede decir. Sí se pueden ocultar esos intereses mediante otros, mediante otras máscaras. Pero las Fuerzas Armadas, que han tenido una reconstrucción paulatina importante en las gestiones del kirchnerismo, todavía tiene varias cosas en el debe. No con esto quiero decir que haya sido una mala gestión la Rossi, ni mucho menos, sino que todavía faltan desandar varias cuestiones. Y el tema gremial es también parte de eso. Entonces, para evitar que esta gente pueda tener representatividad, pueda asomar como referentes gremiales para algún suboficial desprevenido, es importante también tener un diálogo, una articulación entre las instituciones que pueda garantizar que se puedan defender los derechos gremiales, los derechos sindicales, los derechos laborales de la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas sin ningún problema, sin ningún interés cruzado. Ahí es donde estará el éxito de la gestión. Por ahora, esta mesa de enlace, lo único que ha hecho es presentarse. Bueno, sobre esto también se refirió Rossi y dijo: quien se preocupa por la vivienda y los salarios es el personal militar, no los retirados. Su acción pareciese, refiriéndose a vos, sino que está destinada a decir: hay alguien que se tiene que ocupar y no se ocupa, entonces nos vamos a ocupar nosotros. La verdad es que nada más alejado de eso, porque Bossi debe haber cobrado este mes 30.000 pesos más de lo que cobraba el mes pasado, producto del blanqueo de los salarios del personal militar que decidió el presidente Alberto Fernández, que tuvo una repercusión directa en los haberes del personal de retiro. O sea, evidentemente hubo medidas destinadas a mejorar la capacidad adquisitiva de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fernández, en este poco tiempo aparte. Y ahí lo remarca Rossi. Habrá cobrado 30.000 pesos más que el mes pasado. Este mes Bossi, con el blanqueamiento que hizo el gobierno de Fernández. Claro. Seguramente. Pero bueno, tuvieron un lugar importante para expresarse estos tipos, estos conspiradores, estos destituyentes, golpistas, que es el diario La Nación, que sigue jugando